Exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres para democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre la anticoncepción natural, un método de autoconocimiento que nos libra no solo de ser esclavas de las farmacéuticas, sino de las consecuencias que trae consigo las fórmulas químicas en nuestro cuerpo. Constantemente hablamos en este programa sobre los derechos políticos, la equidad, la paridad electoral, que nos permite a las mujeres participar en las elecciones de nuestros países, congresos, etc. No solo como votantes, sino como actoras principales para contender a la par de los hombres. Si bien es cierto que existen avances en las posiciones para mujeres, también lo es que no logramos igualar nuestra representación. Y de ahí surge otra cuestión. ¿Somos las mujeres una representación ideal para las mujeres o somos las mujeres una representación de una clase social o política? Nos alegra saber que cada día somos más en espacios de poder político, pero no en todos estos espacios nos benefician porque media la religión o el interés económico. Este año en mi bello México hay elecciones y aun cuando la ley marca la paridad, persisten actos de discriminación, difamación, amenazas, burlas, calumnias, intimidación y desprestigio en contra de las mujeres aspirantes a puestos de elección. Hablaremos de la participación electoral de mujeres protegida por la ley. Y hablando sobre si somos las mujeres una representación para la que necesitamos las mujeres, en Chile, Michelle Bachelet cumplirá su promesa de campaña sobre la ley de aborto. Chile tiene una de las legislaciones más restrictivas en el mundo en materia de aborto. El aborto era legal en ese país de acuerdo con el Código de Salud de 1931, pero fue prohibido totalmente en septiembre de 1989 por la dictadura de Augusto Pinochet. Estas leyes criminalizan la pobreza porque sabemos que quien tiene dinero puede realizarse un aborto sin problema. Hablaremos sobre iniciativa de Bachelet para permitir aborto legal en Chile. Y para terminar, seguiremos con el material de Radio UNAM sobre el exilio político, la vida en la UNAM y el pensamiento feminista con Un siglo de tinta, Alaide Fopa, poetisa, escritora, feminista, crítica de arte, activista, profesora y traductora guatemalteca, desaparecida por el general Fernando Romeo Lucas García en su natal país. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en el apartado de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Honduras. Radio Sumac. Las mujeres que aspiren a ser candidatas a un puesto de elección popular en las elecciones de junio próximo deben defender su derecho a participar, porque de no hacerlo, los partidos políticos no las van a tomar en cuenta. Así lo dijo la analista política Clara Scherer. La también integrante de la red Mujeres en Plural alertó que en el ámbito local es donde las aspirantes a candidatas tendrán mayores dificultades para lograr una postulación, porque aunque los congresos estatales armonizaron sus leyes con las normas federales, aún hay huecos para hacer realidad la igualdad de género. En México, las mujeres son las víctimas invisibles de la desaparición forzada, pues son ellas las que se quedan al frente de las familias y se hacen cargo de las y los huérfanos ante la carencia de políticas públicas y legislación adecuada que atienda las necesidades que deben de enfrentar. Lo anterior fue denunciado durante la evaluación que este 2 y 3 de febrero el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas realizó en Ginebra, Suiza, al Estado mexicano. Al encuentro acudió Olaya Dosal, madre de una joven desaparecida en Chihuahua, quien informó a los expertos de la situación que se vive en Chihuahua y entregó un video de testimonios titulado Las voces de los desaparecidos y las desaparecidas en México. Al participar en el octavo periodo de sesiones del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas este 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, la delegación oficial mexicana se mostró tibia y no adoptó una posición clara sobre la grave situación que enfrenta el país en la materia, según criticaron en conferencia de prensa activistas y familiares de víctimas de desaparición forzada. Durante el escrutinio que hizo el Comité al Estado mexicano, la representación oficial, conformada por 20 funcionarios, solo reconoció retos, desafíos y pendientes en el tema de desaparición forzada e insistió en que ya existe una verdad establecida en el caso Ayotzinapa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó sin seguro médico y no renovó el contrato laboral de su ex colaboradora Paloma Ruiz Rodríguez, quien padece cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de páncreas. Lo único que espera Paloma de la comisión es que explique por qué omitió su nombre de la carta de cobertura, documento que emitió la dependencia a la aseguradora cuando su contrato laboral aún estaba vigente, y que compruebe que no hubo elementos de discriminación por ser mujer, estar enferma, que hayan motivado esta omisión. Radio Sumac. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph, y Género en la Mira. Se abordará el tema de la anticoncepción natural a partir de la reciente muerte de Carl Gerasi, conocido como el padre de la píldora. Sí, estoy orgulloso de ser llamado el padre de la píldora, señalaba el químico estadounidense Karl Gerassi al periodista Nicholas Groh de The Guardian en el año 2000. En ese entonces se cumplían 50 años de la comercialización de la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos, y con ello se lanzaba el mensaje de que la revolución sexual había llegado para malestar de la Iglesia Católica y los grupos de derecha. A 15 años de aquella entrevista y del sinnúmero de controversias en torno a la famosa píldora, Gerassi, multifacético científico, coleccionista de arte, autor de novelas de ficción y fundador de una colonia de artistas en California, dio un último respiro de vida en su casa de San Francisco el pasado 31 de enero a los 91 años, volviendo a poner sobre la mesa el tan intrincado y manipulado tema del control de la natalidad. Hoy en día son más de 80 millones de usuarias en el mundo de la píldora anticonceptiva creada en los laboratorios Intex de la Ciudad de México por el doctor Carl Gerassi, el doctor Josh Rosenkranz y el entonces estudiante de química Luis E. Miramontes. Si bien se han modificado en ciertas dosis los niveles de estrógenos y progestina en las píldoras, el ingrediente clave continúa siendo el mismo, la norentidrona. Progestina sintetizada por primera vez por los tres científicos el 15 de octubre de 1951. Las promesas de control de natalidad, muy ligadas a un control económico de la familia moderna, también han venido de la mano de efectos secundarios y complicaciones para muchas de las mujeres que consumen los anticonceptivos orales, pues al inhibirse la ovulación de manera química, se suele generar aumento de peso, acné, pérdida del deseo sexual, debilitamiento de la función inmunológica, entre otras cosas. El discurso médico occidental en el que la sexualidad entra dentro de la administración de la vida desde el siglo XVIII, como señala Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad, volumen 1, requiere un conocimiento de la población a través de estudios sobre la tasa de natalidad, la edad en que habitualmente se contrae matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y frecuencia de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, la influencia de los tabúes sexuales sobre la natalidad, etc. Foucault explica que en este siglo las mujeres eran inducidas a la contracepción por una política natalista. La contracepción se practicaba para que los infantes, una vez nacidos, pudieran vivir, no para que no hubiera más nacimientos. El crecimiento demográfico de Occidente europeo durante el siglo XVIII hace aparecer a la población no solo como problema teórico, sino como objeto de vigilancia y de intervención. Para Foucault, la política natalista señala el privilegio de la infancia y la medicalización de la familia moderna. La medicalización con hormonas de síntesis para alterar el sistema endocrino femenino y abanderar políticamente el uso de la píldora anticonceptiva como bandera de un tipo de feminismo capitalista deja a un lado otras formas de anticoncepción eficaces, inocuas, ancestrales y respetuosas del cuerpo femenino. El cuestionar la píldora no significa cuestionar la anticoncepción misma, sino poner en entredicho a las farmacéuticas, quienes son las que se benefician económicamente con la implantación global de la píldora. Es necesario que se deje de asumir que la ciencia médica es la que debe manejar en su totalidad la fertilidad de las mujeres. Para ello, lo importante es animarlas a conocer el funcionamiento de su propio ciclo menstrual y el conocimiento de su propia fertilidad, para de esta manera tener control sobre sus propios cuerpos y tener la capacidad de elegir. De este modo, cambiar las actitudes negativas y o de rechazo hacia la menstruación y rescatar los conocimientos sobre el ciclo menstrual que, una vez entendido, proporciona herramientas anticonceptivas, tal y como muestra la documentalista eslovaca Diana Fabianova en su documental La Luna en Ti y otros intentos educativos como el collar del ciclo implantado en algunos programas reproductivos en Guatemala, así como hacer uso de los métodos anticonceptivos como el condón masculino y el femenino, este último que lamentablemente no se ha comercializado ampliamente a bajos costos. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. La participación electoral de mujeres protegida por la ley. Gloria Nalco, Sara Lovera, Ameco Press, CEMLAC. A unas semanas de haber comenzado el proceso electoral y conocidas las primeras candidaturas en México, se sabe que habrá posibilidad para que las entidades de Nuevo León y Sonora sean gobernados por una mujer, de las 9, donde habrá cambio de gobierno este año. La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal para septiembre próximo. En ese ambiente de amplia participación femenina, quienes se encargan de vigilar la justicia electoral sostienen que persisten actos de discriminación, difamación, amenazas, burlas, calumnias, intimidación y desprestigio en contra de las mujeres aspirantes a puestos de elección popular. No solo eso, en Nuevo León ya se discute la ley electoral local, impugnada por 3 partidos políticos, por la acción afirmativa puesta en la legislación y que establece como obligación poner una mujer primero y un hombre después en las listas electorales para diputaciones locales. Lo más grave es que, en principio, el Tribunal Electoral local dio la razón a los 3 partidos que impugnaron, entre ellos uno importante, el Partido de Acción Nacional, PAN, según dijo la presidenta del Instituto de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa. Pese a que ahora la ley lo prohíbe, los intentos para obligarlas a renunciar a sus intenciones de postularse como candidatas y, sobre todo, a evadir la paridad de representación legislativa, que se pondrá a prueba en las próximas elecciones del 7 de junio, están a la orden del día. En casi todos los partidos ahora se discute la formación de las primeras listas en 16 de los 32 estados del país donde habrá elecciones. Tales intenciones fueron descritas por el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Hernández Cruz, en un foro denominado Día Naranja, Violencia Política contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de enero. Ahí, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que el tema sobre la igualdad de género ya ha comenzado a ser muy bien recibido por las autoridades, a diferencia de lo que sucedía en el pasado reciente. Y en efecto, en torno al Día Naranja, que nació a partir de la campaña Únete, convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que el día 25 de cada mes sea utilizada una prenda naranja a fin de hacer conciencia sobre el propósito de abatir la violencia de género, autoridades judiciales y electorales de la Ciudad de México se reunieron para expresar su voluntad política de impulsar una mayor presencia de mujeres como candidatas en el proceso electoral, que se calcula no tendrá precedente en la historia del país. En su alocución denominada Juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, la ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que la tesis de juzgar con perspectiva de género, adoptadas en febrero del 2014 por el Poder Judicial con carácter obligatorio, marcarán la pauta en todos los casos que resuelvan tribunales, jueces y juezas, magistrados y magistradas, con lo que se avanzará más rápidamente en la eliminación de la discriminación y desigualdad hacia las mujeres. No exagero al decir que son tesis revolucionarias, pues exponen cuál debe ser el quehacer de la justicia en temas de género e indican 6 pasos a seguir por los juzgadores de manera obligatoria en todos los casos, subrayó. Explicó que ese método implica que los juzgadores detecten y eliminen todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o de género. Además, agregó, deben considerar el contexto en el que se dan las situaciones de desventaja y cuestionar los estereotipos, como ya ha comenzado a suceder con acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la elección del Ayuntamiento de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, que por primera vez jurídicamente obligó a una comunidad indígena a incorporar mujeres como candidatas para ser autoridades, sin afectar tradiciones ancestrales. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, máxima instancia judicial en México, precisó que las nuevas tesis incorporadas en el marco de las reformas judiciales del 2011 se añaden al protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, que elaboró la Suprema Corte de Justicia, destinado a quienes imparten justicia para facilitar el cumplimiento del mandato constitucional a fin de promover, respetar y proteger, garantizando el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Armando Hernández Cruz reconoció que muchas de las mujeres que están decididas a participar activamente en el presente proceso electoral vivirán discriminación e intentos de limitar su acceso a la participación en la vida política sencillamente por ser mujeres. Hizo ver que la paridad no ha transformado los estereotipos, normas y comportamientos que excluyen a las mujeres de la política, y ellas, subrayó, siguen sufriendo las más antiguas formas de discriminación. Señaló que demasiadas veces las mujeres políticas son juzgadas no por la calidad de sus propuestas y argumentos, sino por su forma de vestir o peinarse, por su manera de caminar o simplemente por ser mujeres. Eso es discriminación, es sexista y falta de respeto. Es nuestro deber cambiar esa forma de pensar. Pero mientras no consigamos lograrlo por la educación y el respeto, tenemos que asegurarnos de que haya suficiente apoyo en las leyes como para lograrlo de esa manera, advirtió. El evento fue organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el pasado 26 de enero y reunió, además, a titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal, del Tribunal Contencioso Administrativo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Además de diputadas y senadores, los titulares del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal coincidieron en que se debe reconocer a la violencia como uno de los principales mecanismos que niegan la igualdad de la mujer. Ya se ha señalado que la reforma político-electoral estableció porcentajes mínimos para destinarlos a liderazgos femeninos. Tal vez sea poco, pero debemos buscar que estos recursos sean encauzados y conllevan al diseño de políticas públicas y sociales encaminadas a una mayor participación de las mujeres para que mejore a la sociedad mexicana, señaló Armando Hernández Cruz. En lo que concierne al tribunal que él preside, se comprometió a que no le sea negado a nadie, injustamente, el acceso al proceso electoral. Nos comprometemos a defender los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, pues son también derechos humanos. En las elecciones intermedias del presente sexenio, que se celebrarán el próximo 7 de junio, estarán en juego 9 gubernaturas, 17 congresos estatales y 903 presidencias municipales, además de la renovación de la Cámara de Diputados Nacional. La novedad es que en el ámbito de la reciente reforma político-electoral fue adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargo de elección popular, en los casos de las renovaciones de los congresos estatales y nacional, con lo que México se sumó a los 6 países de América Latina que han adoptado la paridad del 50% para integrar sus parlamentos. Esa medida constituye un hecho histórico que posibilita el avance de los derechos políticos de las mexicanas, pero hay una gran expectación acerca de los resultados finales. Contenderán 10 partidos políticos, 3 de ellos de nueva creación, que buscarán con la paridad 639 diputaciones locales y 500 federales, que estarán sometidas a las preferencias del electorado. En la conmemoración del Día Naranja intervino también el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, quien manifestó que, en cumplimiento con el mandato legal, haremos lo propio a efecto de que la paridad de género en el registro de candidaturas sea la regla a seguir. A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dijo que debe darse por hecho que los jueces y juezas de la capital de la República, en sus diferentes ámbitos, sabrán estar a la altura del compromiso por lograr la igualdad de género y sabrán corregir los entuertos de sus resoluciones. La magistrada Yasmín Ezequiel Moza, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, refrendó por su parte el compromiso para que los órganos jurisdiccionales garanticen los espacios laborales libres de violencia. El Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida, dijo Bachelet. El proyecto que se discutiría en marzo próximo en el Parlamento chileno enfatiza que la normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones. Agrega que los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres y, por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos. En el documento también se presenta información de los egresos hospitalarios desde el 2001 a 2012, periodo en el que se registraron 395.905 casos de aborto, es decir, interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos al año. Es así que el proyecto de ley propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario a fin de establecer que mediando la voluntad de la mujer, las o los médicos podrán interrumpir un embarazo bajo las tres causales permitidas. Según la disposición, el aborto no se sancionaría cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, y cuando el embarazo es resultado de una violación. El último supuesto podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años de edad, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 18 semanas de gestación, y se deberá contar con la autorización de su representante legal. Cabe mencionar que actualmente el personal médico tiene la obligación legal de denunciar a las mujeres que probablemente interrumpieron su embarazo. El proyecto de ley también busca modificar el Código Penal chileno para agregar un tercer inciso al artículo 344, que establecería que no constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario. Tras la presentación del proyecto de ley, grupos feministas y de defensa de los derechos humanos manifestaron su respaldo a la iniciativa de Bachelet, mientras que la Iglesia Católica se pronunció en contra de que la iniciativa se someta a votación. El aborto era legal en Chile de acuerdo con el Código de Salud de 1931, pero fue prohibido totalmente en septiembre de 1989 por la dictadura de Augusto Pinochet. Siglo de tinta. Alaí de Fopa. Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Alaí de Fopa. Quizás uno de los aspectos más positivos del feminismo es el acercamiento, la hermandad, sisterhood se dice en inglés, hermandad de hermanas, que fomenta entre las mujeres, la solidaridad que se opone a esa tradicional rivalidad femenina, manifestada particularmente ante el hombre por conquistar, o ante un posible lugar, por no decir puesto o chamba, en el mundo de los hombres. Sus compañeras de la revista Femme, entre las que destacan Margarita García Flores, Lourdes Arispe, Carmen Lugo, Beth Miller, Elena Poniatowska, Marta Lamas y Elena Urrutia, quien tomó la estafeta en el programa Foro de la Mujer de Radio UNAM y colaboró durante muchos años en esta emisora universitaria, la evocan hoy con cariño y nostalgia. No es fácil evaluar la gran influencia que tuvo la primera revista feminista en nuestro país. Escuchemos a Elena Urrutia, quien nos habla de la creación de FEMME. Yo conocí a Raide hace muchos años. Yo estaba trabajando en esa época en la Casa del Lago. Y se me ocurrió, pensé que podía ser muy útil, era el año 72, que podía ser muy buena cosa tener un ciclo de conferencias en torno al feminismo. nunca había habido en México algo semejante. Este ciclo de conferencias abierto los domingos, que era cuando más actividad tenía la Casa del Lago, sábados y domingos. Y entonces lo platicaba yo con un amigo muy querido, Augusto Monterroso. Y entonces Tito Monterroso me la presentó. Así nos conocimos a Laide y yo. Ya le conté el proyecto. La idea era, en ese 1972, era justamente hacer el ciclo y pensar en los textos como una posible publicación colectiva. Empezamos a reunirnos con ese interés de crear una revista feminista en México. No queríamos que fuera de ninguna manera una revista subsidiada o que tuviera alguna relación de pertenencia con una universidad o con una institución cultural. Nos queríamos autónomas, independientes, siempre soñando la utopía. Y pues nos echamos a andar, teníamos muchos deseos de hacerla, no nos amedrentaba el trabajo editorial, el escribir, esto no nos preocupaba. Sí nos preocupaba el aspecto económico, porque no cabe duda que hacía falta que hubiera un dinero atrás para poder pagar todos los gastos que significaba hacer una revista. FEM pretende ir reconstruyendo una historia del feminismo, para muchos desconocida, e informar sobre lo que en este campo sucede hoy en el mundo y particularmente sobre lo que pasa en México y en América Latina. FEM no publica solo información y ensayo, da cabida a la creación literaria de las mujeres que escriben con sentido feminista y que contribuyen con su obra al reconocimiento de ese nuevo ser libre, independiente, productivo, tal como empieza a manifestarse la mujer de hoy y será sin duda la mujer de mañana. Poniatowska, en una de las primeras entrevistas en que participó exigiendo la aparición de Alaide a principios de 1981. Era una gente muy generosa porque, por ejemplo, estábamos como alrededor de esa mesa unas mujeres que todas hablaban al mismo tiempo, unas se llevaban bien, otras no, unas coincidían, otras no, como en todas las agrupaciones humanas, ya no voy a decir de mujeres, y ella siempre era el equilibrio. Además le veía lo bueno a cada una, decía, no, esta es muy inteligente, esta es muy encantadora, esta es muy graciosa. Entonces ya ella hacía que coincidieran todas las virtudes de todos y no todos los defectos, unía a la gente, no la separaba. Ella fundó esta revista, Feminista FEM, en un viaje justamente a Cámbaro, en un autobús de segunda, porque viajó con Margarita García Flores, fueron a dar una conferencia en una plaza pública. Decidieron que por qué no había una revista feminista en México, y así se fundó FEM. Entonces Margarita García Flores me llamó a mí, me enchufó allí amanecí un día, sin saber mucho yo de feminismo, y sigo sin saber mucho, y luego se unieron Elena Urrutia, Marta Lamas y las otras. Cada semana había una reunión para escoger el material, ver qué se iba a publicar, en fin, cómo se hace una revista. Las reuniones más bonitas y más agradables, y a las que yo iba con más gusto, eran las de al aire, porque siempre daba pastelitos y pizza, y además era muy cálida, muy cariñosa, y un té muy rico, o lo que quisiéramos, mientras que las otras es que eran más reuniones de trabajo, entonces eran más áridas, pero las de al aire eran realmente pues, muy agradables. La prosa de Alaide Fopa, refiere Carmen Lugo en la triple jornada del 3 de enero del 2000, era reflejo fiel de su apariencia exterior, tan convencional que al principio le atrajo el rechazo de las feministas radicales, que no le perdonaban su aspecto burgués. Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial transmitido por Radio Universidad en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide. Yo fui la última en entrar al grupo de FEM, la más chica, pero con muy poca diferencia de edad de Carmen y de Lourdes Arispe. Y sí, había mujeres burguesas y entre todas Alaide era la más refinada, la más culta y la más generosa. Y yo entré invitada por Margarita, no por Alaide. Alaide y yo nos caíamos mal, nos habíamos conocido un año o dos antes, 74, a finales de 74, y habíamos discutido políticamente. Yo estaba en esos momentos en posiciones más radicales de las que estoy ahora, y no nos caíamos bien. A mí me recordaba, supongo que cosas familiares. No quería establecer una relación de madre e hija, ella con la que tenía yo bastantes dificultades. Y no pasó ni un año, y de repente, bueno, la idea era el centro de FEM, el centro natural, el sol, era, las reuniones eran en la casa de Hortensia, y cada reunión era una fiesta donde Alaide buscaba complacernos, ¿no? A la que le gustaban los pastelitos de chocolate, a la que le gustaba el té inglés, la que quería beber alcohol durante la junta. Siempre había música puesta, siempre la casa estaba llena de rosas. A Alaide le gustaban mucho las rosas. La época de FEM fue una época realmente de descubrimiento, de que se pueden tener 34 años de diferencia de edad y encontrar una amiga con una vitalidad, con una sensualidad, con una actitud crítica ante la vida realmente fuera de lo común. Alaide tenía muy claro su compromiso político, era infatigable, era una cosa las reuniones con la gente de AIMUR, las reuniones con los grupos feministas. Alaide acabó redactando junto con Amalia García y conmigo el proyecto de aborto que iba a presentar el Partido Comunista. Siempre tenía tiempo y al mismo tiempo se quejaba de no tener tiempo para escribir poesía, pero siempre tenía tiempo para todos los artistas que llegaban a pedirle unas palabras, y eso implicaba ir a ver los cuadros, ir a ver la exposición. Muchas veces antes del día de la exposición, tener preparado el material. Estábamos en junta y a veces llegaban los alumnos de filosofía y letras. Era así como la amiga por excelencia. Yo fui muy afortunada de ser amiga de ella, pero no fui la única. Y tenía hacia ella, siempre decía, yo voy a ir a Tepoztlán a escribir. Este fin de semana sí voy a ir a Tepoztlán, porque a mí, mi vena recóndita, lo que más me interesa es la poesía. Pero de repente les estaba diciendo eso, hablaban por teléfono de Chalchicomula pidiéndole una conferencia y decían, bueno, sí, ahí voy. Se subía en un autobús y se estaba en el autobús 12 horas o casi, daba la conferencia y regresaba muerta. O a veces sí iba a Tepoztlán y allá decía, fíjate, llegué, estaba tan cansada que me dormí. Entonces era una vida total de que lo de ella pasaba a segundo lugar. Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado. Pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso. Y es un prisionero que espera vagamente escaparse. El corazón, de Alaide Fopa. Alaide Fopa, en una entrevista con Margarita Pinto, publicada en el diario 1 más 1, el 8 de octubre de 1980. El feminismo extremo casi no hay que tomarlo en cuenta. En todo movimiento existen los extremos. Esto no cuenta. La humanidad está integrada por hombres y mujeres. Y ese movimiento llamado radical cada vez tiene menos importancia. Sin embargo, de él se toman los ejemplos para atacar al feminismo. El feminismo no trata de hacer perder a los hombres. Al contrario, una relación verdugo-esclavo es mala desde cualquier punto de vista, pues ambos son fácilmente vulnerados. Ahora bien, el poder es una especie de enfermedad a todos los niveles. Y por supuesto, es difícil que quien lo tenga quiera compartirlo. El feminismo puede ubicarse dentro de muchos partidos y dentro de muchas tendencias. No considero que el feminismo sea de un partido ni que las mujeres seamos una clase. De ahí las contradicciones internas del propio feminismo. Por lo tanto, creo oportuno conservar una posición abierta. No hay que decir todas las mujeres son iguales, todas tienen los mismos problemas, porque por encima o por debajo de los problemas de las mujeres estarán siempre los problemas de clase. Tratar de entender esa relación, esa dialéctica, creo que es lo importante. En el otoño de 76 sacamos la revista y ya en 78 ya incluimos a, invitamos a otras participantes que eran Carmen Lugo, ¿no? Marta Acevedo, Lourdes Arispe, Flora Botton, Teresita de Barbieri, Isabel Fraire, Tonino Mercado, Sara Sefcovic. Pues teníamos un modo de trabajar muy sui generis porque nos reuníamos en nuestras casas, íbamos rotando, una reunión cada semana en casa de alguna, en donde planteábamos tal tema para echar a andar una revista y empezábamos a hablar, íbamos aportando ideas. Por decir algo, el tema de los primeros números, el aborto. Vamos a trabajar sobre el aborto. Entonces, ¿quién puede escribir? ¿A quién se le puede pedir una colaboración? Y así iban surgiendo ideas, ideas que traíamos a la mesa. Más o menos teníamos encaminado unas tres revistas que la que proponía la idea asumía la dirección de la revista en ese momento y en cada reunión aportábamos el material que habíamos conseguido, que habíamos escrito, material fotográfico, y salvo el primer número, que fue un número misceláneo, la mayor parte de los otros números que siguieron eran casi, la mayor parte, monográficos. Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial, transmitido por Radio UNAM a 10 años del secuestro y desaparición de Alaide Fopa, en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide. Yo lo que quiero contar es dos cosas así que pintan a Alaide, ¿no? Primero, le entraba a todo. Me acuerdo, no sé si te acuerdas, Carmen, cuando estábamos en el segundo número, que era el número del aborto. Habíamos cambiado de imprenta porque no teníamos dinero. La revista salió con dinero que pusieron a la Ira y Margarita y luego las demás primeras socias. Y tratamos de conseguir anuncios de editoriales y de gente que nos ayudara. Pero para el segundo número cambiamos de la imprenta Madero, que había sacado el primer número y que resultaba carísima, a una imprenta que nos habían recomendado y que nos transó y nos tenía el número embodegado, ¿no? Entonces había que irlo a sacar, a pelearnos con la gente. Y al aire se le ocurrió todo un plan de que lleváramos en la bolsa una grabadora para que al dar a discutir con el señor se grabara el que sí le habíamos dado el dinero y poder tener eso por si teníamos que hacer un juicio. Y entonces era así de veras, llegar en plan de irnos a golpear con el señor. Pero yo creo que ibas tú, iba en la Neofrutia, iba a la ida, íbamos, yo íbamos en dos coches, además después de sacar la cantidad de revistas que pudiéramos sacar, al final el tipo se tranquilizó, Carmen se puso de abogada muy dura, ahí, pero a la ida era la más beligerante de todas, y con esa suavidad que tenía estaba dispuesta a lo que fuera, ¿no? Y otra cosa que caracterizó mucho a la idea, no solamente su valor en situaciones locas como esta de la incautación de la revista La No Entrega y estafa, era su modestia. O sea, de veras, a ella lo que le importaba con la revista era transmitir el pensamiento del feminismo y no figurar. Esto está muy claro, por ejemplo, ella era la encargada de una sección que se llamaba Galería del Feminismo, en donde era así como vergonzoso, según ella, ser la directora y aparte escribir un artículo y aparte tener una sección. Entonces optó porque no se firmara esa sección, aparecía nada más como Galería del Feminismo. Que Alaide es una de esas personalidades claves en la historia de todos nosotros, los que tuvimos la fortuna de conocerla. fue tanta la riqueza de la lección cotidiana que nos dio. Yo recuerdo tantos detalles que me formaron, que me aclararon en una época difícil de mi vida. Siempre fue para mí una maestra y una guía. Recuerdo que la única crítica que se le hace a López Portillo durante su mandato es la que escribió a la Ida Fopa. Recuerdo el día que escuchó ella el discurso de toma de posesión del presidente. A todas nos causó una impresión desagradable, pero ella fue la única que tuvo la claridad y el valor civil de escribirla. Yo le decía a la IDE, no lo hagas porque van a cerrar la revista, te pueden desaparecer, en fin, mil cosas. Ella llegó a su máquina y escribió para mí una pequeña obra maestra de lo que es el derecho ciudadano de cualquier persona de decirle al gobernante que no, que esté equivocado, que no es ese proyecto que él piensa para nosotros, el que nosotros queremos. Alaide fue la única periodista en México que en 6 años le endilgó una crítica al después tan criticado presidente López Portillo. Lo hizo con ese estilo que ella tenía, como dijo Marta Lamas, elegante y claro. Yo creo que Alaide resumía en su personalidad esa máxima de los romanos: suave en el modo, pero fuerte en la acción. Las letras que nos siguen marcando, las mentes que hicieron historia. Un siglo de tinta a la Ida Fopa. Foro de la Mujer, poesía feminista, 7 de agosto de 1976. Teóricamente, las mujeres tienen hoy casi todos los derechos de los que disfrutan los hombres, pero es evidente que el largo condicionamiento les impide ejercerlos. Solo lo logran algunas privilegiadas. La sociedad, que sigue siendo masculina, se complace en conceder esas flores excepcionales. Que haya una mujer ministro es un lujo en el gabinete. Que haya alguna mujer en la dirección de una empresa es un lujo para la empresa. Se demuestra así que se tiene amplio criterio, que no hay prejuicios, que se actúa con liberalidad y espíritu moderno. Lo mismo sucede con los negros en Estados Unidos. Si hay un embajador negro, si hay un gobernador negro, ¿cómo acusar de racismo a los norteamericanos? Y conste que los negros no constituyen la mitad del pueblo norteamericano. También el negro con las flores del poder en los brazos suele olvidarse de los otros negros, suele olvidarse del problema por haber sido admitido entre los blancos. No, no es solo entre las mujeres donde se da el caso de la falta de solidaridad e incluso de traición a la propia causa, pero entre las mujeres esto asume características particulares. Por una parte, la rivalidad tradicional hace que las pocas triunfadoras, entre innumerables perdedoras, se olviden de estas precisamente por considerarse excepcionales y disfrutar así de tal superioridad. Pero también hacen otras el razonamiento de que, si yo lo logré, ¿por qué no las demás? La culpa, sin duda, es de ellas. Sí, muchas culpas tenemos las mujeres, por hacer y por no hacer, por aceptar el papel tradicional y por no aceptarlo. El poema de Dacha Maraini, que le da nombre al libro, enumera en cierto modo estas culpas. Ay, mujeres sometidas a las que amo por semejanza y rencor, porque os dejáis engañar mil veces al día como tontas, descuidadas, chismosas, sordomudas, silenciosas, victimarias de vosotras mismas, sin saber nada de vosotras, mujeres, sin saber que sois mal nacidas, mal vividas, mal amadas en esta sociedad de solo hombres que se aman verán a sí mismos en vosotras como un reflejo. Mujeres asueñadas, vigiladas, vencidas por la inercia de ser siempre impuras y débiles con la sangre que fluye entre las piernas apretadas. Mujeres enfermas de ser mujeres, desconocéis que estáis enfermas por falta de orgullo, de riqueza, de furor. Alaide Fopa es un símbolo del feminismo latinoamericano y una pionera en el campo de la comunicación no convencional entre mujeres. Fue cofundadora junto con Margarita García Flores de la revista FEM y creadora del programa Foro de la Mujer, que fue transmitido por nuestras frecuencias más de 8 años bajo su conducción y que posteriormente estuvo a cargo de Elena Urrutia. Fue una mujer talentosa que lo mismo practicaba la poesía y la crítica literaria. Fue también, junto con Stella Kwan, fundadora de AIMUR, Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. AIMUR nació 2 o 3 días después de uno de los actos más brutales de esos años, del año 80 concretamente, al 31 de enero, en que las fuerzas de seguridad, asesinaron a 28 campesinos que se habían concentrado en la Embajada de España. Alaide llamó ese 31 de enero por la noche. Eran como las 11, 11 y media tal vez. Me preguntó si había visto el noticiero. Le dije que no, que venía entrando en ese momento. Alaide me relató lo que había ocurrido y me comentó que fue dantesco. Y lo fue en efecto, porque las personas, los campesinos que protestaban pacíficamente, fueron quemados vivos. Al día siguiente empezamos a hablar de AIMUR en casa de Lía, Kostakowski, y de Luis Cardosa y Aragón. AIMUR significa Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. Desde que lo inventamos, Lía nos llamaba las samuráis. Nos daba mucha risa y no éramos una agrupación grande en lo absoluto. Foro de la Mujer, Alaide Fopa. Diálogo con Benita Galeana, 30 de octubre de 1976. Otra vez en Radio Universidad, la visita de Benita Galeana, autora de Benita, su biografía. Yo viví mis primeros momentos de ser Benita cuando yo ingreso a la lucha. Entonces ya me siento liberada, ahora sí, liberada. Con todos sus errores, desde luego, ¿no? Con todas sus consecuencias. Pero ya dentro de mí sí, ya me sentía dueña de mí, de mis actos, porque había dado un paso. Porque además su vida tenía un objetivo. Exactamente, sí. Un paso decisivo que tenía yo que vivir para el pueblo. Esa era mi ilusión y que probablemente, si seguíamos luchando, tendría el pueblo lo que buscábamos todos, ¿verdad? Y yo seguí luchando, ya así, ya queriendo que el pueblo entendiera lo que sentía yo adentro. Había varias mujeres, sí. Compañeras que tenían, que compartían estos sentimientos. Sí, sí. Había muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres puede decirse, sí, más o menos, que pertenecían al Partido Comunista en ese momento? Cuando yo empecé el partido, era pequeño, empezaba a luchar, a darse a conocer, tendríamos como unos 100 hombres. ¿Y de ellos cuántas eran las mujeres? Y de las mujeres como unas 30. Bueno, eran bastantes, eran bastantes, dado el momento. Y que siguieron fieles hasta el final. Hubo un momento ya cuando vino la cosa de Cárdenas, empezamos a tener trabajo algunas. Ya ingresamos porque teníamos que trabajar, no teníamos que ser unos parásitos. A nosotros se nos inculcaba el partido decir no puede ser comunista una mujer o un hombre si no está basada dentro de su trabajo. Eso es un paso muy importante, porque otro aspecto que se percibe es que la mujer es mantenida siempre, en esa primera parte del libro me refiero, ¿no? Sí. ¿Quién te va a mantener o cómo vas a vivir y quién me va a dar de comer? Y los hijos que mantienen a las madres, también esclavos de esa madre que hay que mantener. Entonces sí representa un paso muy importante el hecho que la mujer sea consciente de que no tiene por qué ser mantenida, ¿verdad? Exactamente, sí. Tiene que trabajar la mujer. Entonces yo aprendí, dentro de la lucha y dentro de los golpes y las prisiones, sabía que yo tenía que bastarme a sí misma. Y me parece que todo lo conseguí. ¿Podemos hablar de un feminismo reformista a nivel de pareja que no propone cambios sociales, solo que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? Hay otro feminismo de izquierda que es el que proponemos. Nosotras aspiramos a que cambien las estructuras que son impuestas. Por tanto, aspiramos a que cambie la situación de la mujer. Alaide Fopa, en una entrevista con Margarita Pinto, publicada en el diario 1 más 1, el 8 de octubre de 1980. Un siglo de tinta. Alaide Fopa. Agradecemos a la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM por los audios proporcionados para la realización de este programa. Producción, Alan Varela y Héctor Salik. Grabación, Miguel Ángel Ferrini. Un siglo de tinta. Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Alaide Fopa. Llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero, el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política. Desde Colombia, nuestros amigos y compañeros periodistas del colectivo Radicales Libres, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde la ciudad de Los Palacios, mi querido México, la amiga y compañera Daniela Villegas, periodista y maestra en estudios de género. Y desde esta cabina de radio, nuestra queridísima Madeline Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias y hasta la próxima.